Se moja después para que, al inflarla, se estire la piel. Se coloca el gollete de madera a presión, amarrándolo fuerte con una cuerda especial. Se coloca el cordel pasándolo por la presilla. Se tapan las ataduras y se coloca el collar. Ahora se aplica la pez bien caliente para que corra dentro, añadiendo un poco de aceite de oliva para que resbale mejor. Y ya está acabada. En mi oficio la crisis es permanente. Ya lo comenté al principio, que el problema de este tipo de trabajos es la valoración. Te he comentado un par de horas de trabajo. Pues las botas se están vendiendo en un litro en 24 euros, litro y medio 28. Si le quitamos gastos, si le quitamos impuestos, se nos queda la mitad. Si echas cuentas, pues sacas la hora a 6 euros, 5 euros, 7 euros. No solamente no recibimos ayuda de ningún tipo, sino creo que incluso nos maltratan. Pagamos como si fuéramos industriales de primera. Unos impuestos tremendos, unos gastos que, bueno, nos hunden. Y son procesos pues, que no hay máquinas que lo hagan, hay que hacerlo a mano. Por eso se llama artesanía, claro. Lo dicho, hasta aquí nuestro homenaje a los boteros que fueron, a los que quedan y a las generaciones que han disfrutado de su trabajo. Historias, cultura popular, refranes, fábulas, cuentos, vivencias. Cualquier situación que contada nos enseñe algo. Historias para aprender, con Sofía Sáez. Hola, queridos oyentes, soy Sofía y para la sección de hoy de Historias para aprender he preparado una especie de cuento que tal vez ya conozcáis, pero que da en el clavo con la enseñanza de hoy, que es, ni más ni menos, que es imposible satisfacer a todos en todo momento. Es muy ilustrativa y dice así. Después de un duro día de trabajo en el campo, regresaban muy cansados hacia su casa un padre, su hijo y un burrito. El hijo montaba sobre el burro y junto a ellos, guiando con la rienda al animal, caminaba el padre. Llevaban ya un rato andando cuando por el mismo camino vieron que se acercaban dos mujeres. Volvían del mercado, en el que habían estado todo el día vendiendo huevos, y cargaban con cestas vacías. No apartaban la vista de ellos, miraban muy enojados al niño que viajaba a lomos del burro. Al cruzarse con ellas, padre e hijo escucharon cómo una le decía a la otra: «¡Vergüenza me daría a mí ir sobre el burro siendo joven y fuerte, mientras veo a mi padre, viejo y cansado, andando, si es que la juventud de hoy en día no respeta nada! Nuestros padres jamás hubieran consentido algo así». El hijo, al escuchar el comentario, pensó que las dos mujeres tenían mucha razón, y avergonzado desmontó del burro y le dijo a su padre: «Papá, lo que han dicho esas dos mujeres es cierto, así que el resto del camino lo haré a pie y tú montas sobre el burro. Yo soy más joven y el trabajo me cansa menos, así que puedo andar hasta casa». Agotado después de un largo día de duro trabajo, al padre no le pareció mala idea, así que, sin hacerse de rogar, montó a lomos del burro. El hijo tomó las riendas del animal y continuó el camino a pie. Apenas habían andado unos kilómetros cuando se cruzaron con unos peregrinos. Al pasar por su lado, uno de ellos miró al padre severamente y comentó en voz alta para que lo escucharan todos: «¡Vaya padre desnaturalizado! Él a lomos del burro y el pobre chiquillo, tan tierno, tiene que ir caminando. Hombres así no deberían tener hijos. ¿Y a eso le llaman ser padre? Pues yo a eso lo llamo abuso de autoridad. Se debería proteger a los niños de padres como este». Padre e hijo se miraron y pensaron que los peregrinos estaban en lo cierto. El pobre niño también había trabajado duramente, había estado ayudando a su padre todo el día y ahora estaba cansado. Así que para tener contento a todo el mundo, padre e hijo decidieron continuar el camino montando los dos a lomos del burro. Al rato vieron a lo lejos a un hombre que en medio del camino gesticulaba y gritaba y parecía querer decirles algo. Cuando estuvieron cerca, un grupo de gente atraída por los gritos había formado un corro y al pasar junto a ellos los increparon. «¡Bárbaros, desalmados, no os da vergüenza! ¡Pobre animalito! Hay que ser vago y muy bruto para comportarse de este modo. Vosotros montados sobre el pobre burro bien cómodos y el pobre bicho jadeando y con la lengua fuera. Pero si ya no puede ni con su alma, ¿cómo va a soportar el peso de los dos? No hay derecho, os denunciaremos por crueldad. Deberían quitaros a ese pobre burrito». Padre e hijo, avergonzados ante tal acusación y recordando que el burro había estado también trabajando todo el santo día tirando del arado, desmontaron, le dieron hierba fresca y agua, lo aligeraron de las cuerdas y empezaron a andar a pie junto al animal. Por fin, padre e hijo llegaron hasta su pueblo, andando uno a cada lado del burro, y así cruzaron la plaza mayor para dirigirse a su casa. Al pasar junto al ayuntamiento oyeron grandes carcajadas procedentes de un grupo de gente que los señalaba con el dedo y se burlaba de ellos diciendo: «¡Vaya par de tontos! A ver si adivináis quién es más burro, ellos o el pollino. No se puede ser más inútil. ¿A quién se le ocurre ir caminando teniendo un burro que puede llevarte cómodamente? A este burro le ha tocado el premio gordo. Así anda él, ligero y feliz». Padre e hijo llegaron a casa, encerraron al burro en el establo y se pusieron a cenar. Entre plato y plato hablaron de lo que les había sucedido aquel día y ambos decidieron que en adelante, después de meditar muy bien los pros y los contras, actuarían conforme a lo que ellos consideraran más justo y adecuado en cada momento. Porque de opiniones hay tantas como personas, y como las hay para todos los gustos, no es posible tener contento siempre a todo el mundo. Lo dicho, hagas lo que hagas, siempre habrá alguien a quien le parezca mal, pues hay tantas opiniones como personas. Y para terminar con una sonrisa y con algo parecido que se utiliza en La Rioja, la siguiente cita: «Si bebo, soy borracho, y si no bebo, miserable. Dame la bota, María, que a mí no me manda nadie». Un saludo y hasta la próxima historia. Merche Iruzubieta, con su sección Grandes Pintores, nos acerca el arte a través de grandes obras pictóricas. Hola, queridos oyentes. Hoy en mi sección os voy a hablar de un pintor que seguramente habéis oído hablar de él. Se trata de Picasso, uno de los artistas plásticos más famosos del mundo. Su obra trasciende todo tipo de fronteras y de clasificaciones, tan vasta y diversificada como única. Supuso un antes y un después en la producción artística a nivel mundial. Polémico, controvertido, con un talento sin límites y una insaciable necesidad de crear. Su frase más conocida refleja fielmente su personalidad: «Cuando llegue la inspiración, que me encuentre trabajando». Este pintor malagueño nació en 1881... y murió en 1973, a los 91 años. Y como no, para comentar, he elegido el Guernica, el cuadro más universal de este genio y una de las obras que más conmocionan de toda la historia del arte. Pero más allá de ser un himno antibelicista en blanco y negro, este impresionante mural guarda muchas historias detrás, debido a la combinación de tres factores: el magnetismo del propio Picasso, la compleja temática y el universo pop creado a su alrededor. Pocos cuadros se expresan tanto como el Guernica del Picasso, considerado por muchos como la pintura más notable ya no solo de Picasso, sino de todo el siglo XX. Transporta a quien lo ve a ese fatídico 26 de abril de 1937. Seguro que muchos de vosotros conoceréis la historia de este cuadro, pero si os parece, vamos a recordarla. Ese día la Legión Cóndor alemana y la aviación legionaria italiana, que luchaba del lado del bando sublevado contra el gobierno de la Segunda República Española, masacraron sin piedad a las miles de personas que se encontraban ese día en la población vasca de Guernica.

Otra de las hipótesis, hoy descartada, sostiene que la estatua tendría en realidad muchos más años, debido a que la erosión pluviosa que presenta el cuerpo no se dio en Egipto después del año 10.000 a.C. Pero se ha demostrado que hacia 2.000 a.C. hubo en la zona precipitaciones torrenciales. Y bueno, ahora nos vamos con Ana a Japón. Pues sí, nos preguntamos si es cierto que hay pirámides sumergidas en Japón. Y es que la curiosa disposición escalonada de unas transformaciones rocosas submarinas cercanas a la isla de Yonaguni, en Japón, ha hecho afirmar a algunos investigadores que se trata de restos de antiguas pirámides. En concreto, el geólogo Masaki Kimura cree que son vestigios de una ciudad sumergida por un seísmo hace 2.000 años. Según Kimura, podrían tener 5.000 años de antigüedad. Sin embargo, otros expertos piensan que únicamente se trata de estructuras naturales de arenisca, comunes en zonas de alta actividad tectónica. Bueno, y hasta aquí nuestras curiosidades. Esperamos que os hayan resultado interesantes y hasta pronto. Si necesitas un momento divertido, si tienes unos minutos libres, no puedes perderte. Y mientras, hablamos con Victoria Acha. Bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Only you. Ay, lo que yo hubiera dado por ser hijo único. Ya sé que hay gente que anda por ahí diciendo que es maravilloso criarse en una familia numerosa. Hay que ser papanatas. Pues bien, eres un papanatas. Lo mejor es crecer siendo hijo único. Bueno, yo creo que el Fari se hubiera conformado con crecer. Hijo que vas creciendo poquito a poco. En el colegio, a un hijo único se le reconocía enseguida por dos cosas: la paz interior y la ropa de su talla. Que es muy humillante que le calculen a uno la edad por las rayas del dobladillo, como si fuera un alcornoque, jolín. Además, en una familia numerosa, la infancia es un coñazo, porque normalmente los padres te huelen el culo para ver si te has cagado. Pero en una familia numerosa, como son tantos, no se preocupan en mirar uno a uno a ver quién ha sido. En cuanto huelen algo, todos a la bañera, que en mi casa parecía una piscifactoría. Y todavía hay pamplinas que dicen que en las familias numerosas todos son ventajas. ¡Uy! Además, si eres el pequeño, es un chollo, porque cuando te llega la ropa del mayor, vas otra vez a la moda. En mi época, la moda era hacer la comunión vestido de marinero. Y sí, yo fui de marinero, pero de marinero de la Primera Guerra Mundial. Marinero, no me abandones nunca por un barco nuevo. Ay, es que lo heredas todo. Y es muy duro ver a tu madre acercarse por la noche a la cama de tu hermano mayor y decirle: cariño, quítate los calcetines, que se los van a dejar los Reyes a tu hermano Emilio. Y eso si tienes hermanos, porque si lo que tienes son hermanas mayores, tú pides un Hyperman y te regalan una Barbie con el pelo cortado y una barba pintada, que nada más verlo ibas todo preocupado a decirle a tu madre: mira mamá, que creo que mi Hyperman está echando caderas. Y luego está lo de la habitación. Alguna, no es habitación, es un barracón militar, había tantas literas que parecían estanterías. Madre mía. Mi madre nos organizaba por orden alfabético, como los libros, y cuando quería sacar a uno, se iba a las literas: Carlos, David, Elías, Fernando. ¡Uy! ¿Y Emilio? Cariño, hemos prestado a Emilio, pero lo peor era lo del baño. Había que hacer turnos de 15 minutos, y como siempre, había dos o tres hermanos en la edad del pavo. Para que no hubiera atascos, mi madre tenía que poner bromuro en el descuí. Madre. Lo que no sé es cómo llegamos a ser tantos, porque mi padre también tomaba Nesquik. La verdad. Y en el colegio es un infierno, porque cargas con la fama de tus hermanos mayores y si han sido unos macarras, ya las has fastidiado. Pero si han sido unos empollones, las has fastidiado más. Llegas allí el primer día y el profesor te dice: ¡Ah, Aragón! ¿Tú no serás hermano de Fernandito? Y tú: sí, señor, sí. Pues tu hermano era un estudiante ejemplar. Espero que siga sus pasos. ¿Qué tú piensas? Pues seguro porque llevo sus mismos calcetines. Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando, poquito a poquito. Pero además de la fama, de los hermanos mayores también vas heredando los libros. Subrayados, claro, que es una puñeta, porque como el primero subraye mal, suspende toda la familia. Aunque peor que eso es que tu hermano mayor se haya enamorado de Pili. Mari, Pili, no, no, no. No, no, no. Y tengas todo el libro lleno de corazones. Pili, Pili, Pili, Pili. Lo tienes que arreglar de alguna manera. Así que pones Pili, la. La chica no tiene. Claro, el que lo tiene chungo es el hermano siguiente, que tiene el libro lleno de corazones que pone Pilila. Y a ver cómo explica eso. Y nunca la tendrán. Y nunca la tendrán. Y ustedes dirán, bueno, hombre, lo de heredar los libros, chungo. Pero a cambio, también heredas las revistas guarras. Ya, pero es que la que viene en pelotas es Mayra Gómez-Kem. Eso es lo chungo. Luego hay listos que dicen, lo bueno de la familia numerosa es que puedes meter a la novia en casa. Y entre tanta gente, pues nadie se entera. Tengo una novia que es un cañón. Tengo una novia que es un cañón. Me encanta cuando hago con ella el amor. No, me encanta cuando hacemos con ella el amor. Serán gilipichis. ¿Y de qué te sirve meterla en casa si luego no tienes dónde meterla? Y lo peor de todo son los telediarios. Estás allí. Todos sentaditos, los 10 hermanos, y de repente dicen, 2 de cada 10 jóvenes consumen drogas en fin de semana. Y tu padre te mira y dice, castigados todos hasta que confiesen los 2. 4 de cada 10 jóvenes pierden la virginidad ante los 18. Y tu madre, ¡ah! ¡La canguro no vuelve a casa! Bueno, me acuerdo un día que dijeron en la tele, en España 1 de cada 10 hijos es fruto de la infidelidad, y el pelirrojo se llevó un tortazo. Hasta aquí, queridos oyentes. No hay nada más lindo que la familia unida, atada con los lazos del amor. Sentir un alma en la misma sangre, sentir que es uno solo corazón. No hay nada más lindo que la familia unida, con un cariño puro de cristal. Qué hermoso que es vivir con la seguridad. Te contamos inventos de la historia con humor y originalidad. Reseñamos libros de interés y recitamos poemas. Acercamos a las ondas personas y personajes, oficios casi perdidos y heroínas de la historia. Desempolvamos vinilos, rememoramos décadas pasadas de Eurovisión y te pinchamos los temas más originales. 1, 2, 3, 4. Cine, viajes, salud, recuerdos. Todos ellos son momentos compartidos que cada semana hacemos realidad. Si quieres escuchar un programa de radio. ¿De radio? ¡Órale! Si quieres escuchar un programa de radio realizado a nuestra manera, no busques más. Este es el tuyo. Momentos compartidos, 60 minutos de radio en los que te puedes encontrar de todo y para todos los gustos. Ya lo sabes, quédate con nosotros y disfruta tus momentos. Biografías ficticias. Biografías reales de personajes que no han existido nunca. ahora vamos con otra biografía ficticia. Se trata de Lara Croft, 1968, Inglaterra. Personaje ficticio femenino protagonista de la saga de videojuegos del género de aventuras Tomb Raider, desarrollada inicialmente por la empresa británica Core Design, para más tarde acabar siendo desarrollado por Crystal Dynamics. Lara Croft nació en 1968 en Inglaterra, hija de Richard y Amelia Croft. En 1976, cuando ella tenía tan solo 9 años, sobrevivió a un accidente de aviación en el Himalaya. En este episodio de su vida, perdió a su madre y tuvo que caminar durante 10 días hasta llegar a un bar de Katmandú, donde telefoneó a su padre para pedirle que la recogiese. Durante 6 años, tras los hechos ocurridos, Lara fue de continuos viajes con su padre de un yacimiento arqueológico a otro, y aún así recibía una educación por parte de profesores particulares, aunque prácticamente su padre era tutor a jornada completa de Lara. Sin embargo, a los 15 años, el padre de Lara desaparece en Camboya en extrañas circunstancias, y ninguno de sus restos fueron encontrados. Al no haber cadáver, Lara no pudo heredar el título de Croft y tuvo serios problemas con su tío por el control del patrimonio de su difunto padre. Lara gana legalmente los derechos de todas las posesiones de su padre, pero esto causó que Lara no volviese a tener comunicación alguna con sus parientes vivos restantes. Inicialmente, el diseñador Toby Gard tenía planeado hacer de protagonista de Tomb Raider una copia del arqueólogo Indiana Jones. Cuando esa idea fue rechazada como inaceptable, Gard se concentró en crear otro personaje. Otro factor que ayudó a que usara un personaje femenino es que notó que sus compañeros de trabajo preferían elegir personajes femeninos en el videojuego Virtua Fighter. De ahí salió una mujer llamada Laura Cruz. Con el paso del tiempo, sus creadores interpretaron que Laura Cruz no sonaba muy de mujer inglesa y su nombre cambió a Lara Croft, más fácil de pronunciar en inglés americano. El apellido Croft lo tomó de un directorio telefónico para que sonara más amigable con respecto a Inglaterra. Y hasta aquí la biografía de hoy. Desde que nací tuve que luchar contra 2 reinas que querían acabar con mi vida y contra incontables hombres que pretendían amarme. Cuentan que salí de una alfombra y me presenté desnuda ante César, el hombre más poderoso del mundo. Mi sexo no era el correcto, tampoco mi origen ni mi edad. Sin embargo, me puse a luchar contra generales. Durante toda la historia ha habido mujeres que han tenido que luchar para encontrar su sitio. Reinas, escritoras, políticas, científicas, no lo tuvieron nada fácil, pero algunas han conseguido pasar a la historia. Mujeres de la historia, por Ana Contreras. Hola, queridos oyentes. Un día más hablaré y recordaré a una mujer que, pese a todos los inconvenientes que le puso la historia, consiguió ser parte de ella. Y esta mujer que recordaremos hoy es, desde luego, un claro ejemplo. Algunas fuentes citan 1585 como el año del nacimiento de Catalina de Erauso. Se sabe que fue hija del capitán Miguel Erauso y María Pérez de Galarraga, naturales y vecinos acomodados de San Sebastián. Su padre fue un importante militar a las órdenes del rey Felipe III y desde su infancia jugaba con su padre y sus hermanos en el arte de la milicia. Aproximadamente a los 4 años, fue internada en un convento dominico de San Sebastián. Era una práctica normal en este tiempo internar a tan temprana edad a las niñas para ser educadas según el criterio católico de la época, en las labores propias de su sexo, y posteriormente ser desposadas. Pues eso, como Dios manda. Por su carácter explosivo y difícil de controlar, fue trasladada a otros monasterios con normas más estrictas y en estos lugares vivió hasta los 15 años. Allí se dio cuenta de que no tenía vocación religiosa y rehusó profesar los votos. La noche del 18 de marzo de 1600, tras varios encontronazos con otras novicias del convento, consiguió las llaves de este en un rincón, se hizo ropa de hombre y consiguió escapar, cortándose el pelo para pasar por uno más. A partir de entonces comenzó una vida de prófuga que posteriormente narró